Con el permiso de la señora concejala, compartido mesa y mantel. La chapa, si no la había despegado, ten cuidado, pones así. Sí que ha sido muy grato la conversación. También, bueno, pues mi admiración hacia Sebastián Palomo Linares, toda mi admiración como, bueno, pues la inmensa categoría que tiene como profesional, como torero. También a Pablo Lozano, empresario de Aranjuez, es un empresario dinástico, su padre torero, empresario, sus tíos. Yo aprendí a admirarlo desde niño, por lo mucho que me hablaba mi padre, y siempre he tenido el concepto y la cosa de que eran uno de los taurinos más importantes del toreo. Para mí me da mucha alegría estar aquí en la peña taurina de Pedro, del niño de Aranjuez. Yo recuerdo cuando empezaba, ya estaba yo toreando con picadores y él ya había tomado la alternativa y compraba yo un periódico que había por aquel entonces, se llamaba El Mundo de los Toros, y veía muchos reportajes del niño de Aranjuez. Y bueno, me llamaba mucho la atención también, aparte de las fotografías y la estética que tenía como torero, pues el apoderado que tenía a su vera, siempre se le veía muy cercano, ¿no? Al gran Pablo, que luego he tenido el inmenso placer de conocerle y de tratarle, y es una persona estupenda. Tenía buen apoderado, Pedro, ¿verdad? Bueno. además, al lado de Pablo está ni más ni menos que Rufino, que es un gran amigo de Chinchón también. Yo quiero daros las gracias a Pedro, a ti, al señor presidente, por el honor que me habéis hecho al otorgarme este premio. Doy también mi enhorabuena a David Mora, que bien me fluye el apellido, por la temporada tan bonita que ha hecho, con ese concepto de pureza como abanderado en todo momento. Siempre he alimentado la esperanza de que sobreviniese torear con continuidad, por una razón fundamental y de peso. Y es que sentía a veces las palabras sí se te pierden un poco, ¿no? Pero vamos a intentar encontrar las adecuadas. Sentía una razón real y espiritual. Y así me levantaba y tenía la convicción de que iba a conseguirlo, ¿no? Y que iba a ocurrir, ¿no? Y así me levantaba un día y otro y me iba a entrenar. Me llevaba horas y horas toreando de salón, con la prudencia que otorgan los años y entendiendo que la justicia, pues hay que ser prudente y tener paciencia, ¿no? Pero llega. Esperé hasta que Dios quiso. Fue el año pasado en Madrid, en las ventas, en la Feria de Otoño, con mi primer toro, que se llamaba Retaco, aunque sobrepasaba 600 kilos. Y en apenas 4 minutos pude expresar un mensaje puro que convenció a la afición más exigente del mundo. Y de nada pasé al mucho, y así es el toreo, por eso y por una infinidad de matices tan grande y maravilloso, ¿no? Y bueno, yo creo que que la fuerza de voluntad en la persona, el hombre con fuerza de voluntad pues llega tan lejos como el hombre inteligente. Yo no me considero una persona inteligente, pero ese valor de la fuerza de voluntad sí es algo que no sé, quizás lo aprendí, ¿no? Por nosotros, los que hemos tenido la suerte de tener padres taurinos, pues nos han inculcado muchos valores, ¿no? Valores que hoy en la vida a veces no los ve muy latente, ¿no? Yo reconozco que hay personas por el mundo muy muy valiosas, pero eso ese tipo de personas, ¿no? Bueno, en mi caso no están, pero todavía quedan muchas y nos formaban a fuego lento, ¿no? Y claro, nos acordamos mucho de ellos. Pues nada, así son las cosas, ¿no? Y eso es el toreo. El toreo tiene ese, como tú decías, ¿no? Decías que hablaba de la palabra milagro. Pues sí, se produce, ¿no? Pero claro, detrás de ese milagro tiene que haber una persona con valores, ¿no? Valores y ponerlos ahí en práctica día a día, ¿no? Sobre todo cuando como bien decías, ¿no? Cuando te ves marginado, en el ostracismo. Y uno elige seguir, ¿no? Porque en mi caso, pues bueno, pues mejor o peor, pero tenía una carrera hecha, ¿no? Y claro, pero yo decidí que no podía rematarse así, que tenía que hacer cosas que dejaran, no sé, como una personalidad más definida. Y merecía la pena. Enhorabuena.